y la desigualdad social ya no son un error a corregir ni un defecto a superar, sino una necesidad esencial, donde el poder usa la violencia de la injusticia hacia los pobres a través de la publicidad, donde los pobres son pobres por elección natural o porque son malos perdedores. Al fin y al cabo, ¿qué sería de los ricos si no hubiera pobres? La publicidad les pone el caramelo en la boca, pero los pobres no están invitados a sentarse en la mesa. Y la cárcel, las porras y las balas son la terapia si se les ocurre levantar la voz o coger prestado aquello que la publicidad les muestra. La justicia se venda a los ojos, pero no para ser imparcial, sino para no ver de dónde viene el que delinquió, ni por qué lo hizo. Los seres humanos hemos sido puramente reducidos a seres urbanos, donde el ciudadano tiene miedo de perder. Perder el trabajo, perder el dinero, perder la comida, la casa, y siente pánico de no llegar a tener lo que se debe tener para llegar a ser. Los ciudadanos nos hemos convertido en seres obedientes, incapaces de relacionarnos si no es a través de las nuevas tecnologías. Nos hemos convertido en seres totalmente inertes, insensibles, cobardes ante cualquier injusticia que ocurra delante de nuestras narices, mientras no nos afecte a nosotros. Este sistema nos ha educado como seres individuales y nos ha enseñado que si queremos llegar lejos y conseguir esta felicidad que nos muestra la televisión y la publicidad, la ausencia de escrúpulos es una virtud indispensable. Este sistema ha hecho a las personas competidoras y enemigas de los demás. Ha convertido la realidad en el reino donde todo tiene un precio y donde el desprecio se cierne sobre aquel que no puede pagar ese precio. Dime cuánto consumes y te diré cuánto vales. Sometemos a las plantas a la luz continua para que crezcan más rápido, a las gallinas les tenemos prohibida la noche para que pongan más y más huevos, la gente padece insomnio por la ansiedad de comprar y la angustia de pagar. Hemos sido entrenados para aceptar y obedecer la injusticia como nuestro destino. Podemos informarnos a cada instante desde cualquier lugar. Un milagro de la comunicación, opina la gente mientras miran sus aparatitos echando luces y sonidos sin enterarse absolutamente de nada de lo que ocurre a su alrededor. Los medios de desinformación hacen que confundamos la caridad con la solidaridad. La primera hace que la caridad carece de connotación de denuncia. La caridad consuela pero no cuestiona. La caridad se ejerce de arriba abajo sin cuestionar al poder y humillando a quien la recibe. Sin embargo, la solidaridad es horizontal. Se ejerce de igual a igual, cuestionando siempre las injustas decisiones de los de arriba. Será demasiado tarde cuando nos preguntemos qué hemos hecho en nuestra vida. Si realmente le hemos dado un sentido o si hemos sido fieles a nosotros mismos. Será demasiado tarde cuando nos demos cuenta de que el mundo se ha convertido en un gigantesco escenario de un reality show donde el pobre produce lástima, pero ya no provoca indignación. Donde la televisión nos seguirá atontando y enseñando a olvidar y a crecer y a creer que las cosas ocurren porque sí. ¿Aceptaremos la desgracia y la injusticia igual que aceptamos la muerte? ¿De verdad no tenemos nada que decir ni nada que vivir? Alguien dijo alguna vez: dejemos el pesimismo para tiempos mejores. Al fin y al cabo, son los árboles los que dan frutos, son los árboles que dan frutos los que sufren las pedradas. Well, you can have her. I don't want her. She didn't love me anyway. She only wanted someone to play with. But all I wanted. Bueno, bienvenidos a la isla. Sábado es 18 de mayo de 2013. Y después de nuestra intro anticaspa y un pequeño audio que hemos puesto de una película, vamos a dar paso a la parte musical que traemos hoy en el programa, un día de plena primavera, donde ha caído un chaparrón a primera hora y luego ha salido un solazo de la hostia. Ya sabéis, estamos en el 104.5 de la frecuencia modulada en Radio Bronca. Nos puedes escuchar también a través de la web en radiobronca.info, sin las tres W. Estrenamos nueva web, en donde no necesitas ningún tipo de reproductor especial como antes para escucharnos. Y durante el programa de hoy nos moveremos alrededor de un personaje, de una persona. Él fue el primer DJ de rock and roll de la historia, el primer productor de conciertos de rock and roll. Y de hecho, sin él, el término rock and roll no existiría. Era el inventor del término rock and roll, se llamaba Alan Freed. Y hoy nos acompañará él y su programa, que comenzaba así. Jersey Station every night. Good old Aaron Brew, Formula 1002, Northern Ohio's largest selling beer. Make it possible for us to be with you a whole extra half hour on Saturday nights. We'll be here till 2:30 in the morning, and operator 210 is at the WJW switchboard to take your telephone request. When you're calling in, play it cool when you call. We'll get to your request as soon as we can. Pop the cap, have a good ball wherever you are. Enjoy Aaron Brew 1002 and the Moondog Show. Say, mama, can I go out tonight? Say, mama, will it be all right? Love, they got a rocking party going down the street. Say, mama, can't you shut up? I said, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Say, mama, don't you look that way? Of course I know just what you're going to say. Well, I don't want a mama when I don't get mad. You're going to say, hey, go ask your dad. I said, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh mama, don't you look that way. Of course I know just what you're going to say. Well, well, now, mama, when they don't get mad, you're gonna say, hey, go ask your dad. I said, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Mama, can I go out tonight? I say, mama, will it be all right? Oh, they got a rocking party going down the street. I say, mama, can't you hear that beat? I said, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, con este Say Mama de Jim Vincent y esta introducción del principio del programa del que vamos a hablar hoy, de Alan Freed, un tipo que, bueno, nació en Cleveland y durante la época del instituto se dedicó a tocar el trombón en una banda que quizá os suene el nombre. Se llamaban The Sultans of Swing, la banda de Alan Freed. No llegaron a ningún lado, pero más adelante, a partir de ahí, pues empieza a obtener sus primeros trabajos en emisoras locales en Cleveland, y su paso fue de emisora en emisora hasta 1949, que consigue llevar su propio programa musical en una emisora local, y allí conoce por ese barrio a un tipo que se llamaba Leo Minch. Leo Minch era el propietario de una pequeña tienda de discos que se llamaba Red Nebuth Records. En ese momento, en 1949, es el momento en el que el rhythm and blues de los negros comienza a interesarse los blancos por el rhythm and blues de los negros. Y Leo Minch le comunica a Alan Freed que comienza a haber un aumento de ventas de discos de rhythm and blues de artistas negros por parte de los blanquitos. Y bueno, Alan Freed no desaprovecha la ocasión y empieza a crear un programa en la radio dedicado a este tema, el rhythm and blues negro. Of kissing, then you holler, please don't stop. There'll be 50 minutes teasing, and 50 minutes squeezing, and 50 minutes of blowing my top. If your man ain't treating you right, come up and see your dad. I'll rock 'em, roll 'em all night long. I'm a 60 minute man. Man, call in the love and then I rock, roll all night long. I'm a 60 minute man. 60 minute man. They call me love and then I rock 'em, roll 'em all night long. I'm a 60 minute man. There'll be 15 minutes of kissing. Then you holler, please don't stop. There'll be 50 minutes of teasing and 50 minutes of squeezing and 50 minutes of blowing my top. If your old man ain't treating you right, come up and see old Dan. I rock 'em, roll 'em all night long. I'm a 60-minute man, oh yeah. Con este 60 Minute Men de Dominos, una de las canciones que inspiraría a Alan Freed a evolucionar en ese en su programa. Era ese mismo año, en el 49, el 11 de julio de ese mismo año, aparecía en las ondas, comenzaba lo que sería el primer programa de Rhythm and Blues negro en la música, en busca de una audiencia tanto blanca como negra. Y con Alan Freed al micrófono, todos los sábados por la noche, se comenzó a emitir lo que sería un antes y un después, tanto en el rock and roll como en la dinámica de un programa en radio, y sobre todo en un tema social importante, ya lo iremos hablando. Se llamaba Moondog Show, su programa, y nos traía cosas como esta. Presenta Alan Freed. If you ever go to session or dance, and you want to tag the band of brass, when the band starts swinging, get the crowd turning, singing. Go, go, go, turn him on, man. Go, go, go, make him blow, man. Go, go, go, with the beat, man. Go, go, go, watch him go, man. Go, go, go, that's the way. The band will really knock you out. If you want to keep them swinging, don't ever stop your singing. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, that's the way. Con el grupo este de Trainers, con el tema Go, Go, Go, un ejemplo claro de el Rhythm and Blues negro, palmas y un estilo y un ritmo muy, muy característico de la comunidad negra en ese momento. Rhythm and Blues puro y duro. El éxito del programa fue espectacular. Como hemos dicho antes, Alan creó un antes y un después en lo que los programas musicales de radio se refiere. Obviamente las críticas no se hicieron esperar. Y Alan, pues para suavizar un poco el tema de que la juventud blanca se interesara tanto en esos ritmos de los negros y esa alegría y esa libertad que desprendían por todos lados, tuvo que suavizar un poquito la situación. Fue entonces cuando comenzó a bautizar a los discos de Rhythm and Blues negro como como discos de rock and roll. Ahora explicaremos de dónde viene este término, pero digamos que artistas como Mabel King, mujerona negra espectacular, que no es muy conocida y no ha llegado a una gran tirada, pero pues sonaban en el programa de Alan Freed. Escuchémosla. Mabel King to sing the Alabama Rock and Roll. Way down south in the land of cotton, old time music was soon forgotten. One dark night in the old dance hall, little Jimmy Dickens began to call. Con este Alabama Rock and Roll de Mabel King, espectacular mujer, nos encanta aquí en la isla. Ya nos metemos de lleno ya en el programa de Alan Freed y vamos a empezar a ver la evolución y la historia de este personaje y de este programa que dio muchos dolores de cabeza y tuvo sus consecuencias mientras duró. Estamos en la isla, como sabéis, en el 104.5 en Radio Bronca. Los podéis escuchar por internet en radiobronca.info. Sigamos. Vamos a explicar lo que será el rock and roll, ese término que bautizó Alan Freed para llamar al rhythm and blues negro. Hacia una audiencia blanca. El rock and roll, justamente, o sea, el para intentar suavizar, comenzó a llamar los discos de rhythm and blues rock and roll. Y el rock and roll era un término que se utilizaba para, ya se había utilizado, para el sexo en el argot negro de los negros. Entonces, pero la expresión, originalmente, proviene de siglos anteriores. Hace referencia a un término náutico que describía los movimientos del barco. El rock era el balanceo hacia de detrás hacia adelante y el roll correspondía a los movimientos laterales. Vamos, lo que lo que hace que cuando te subas un barco te marees. Alan, sin quererlo ni beberlo, abrió la puerta de la aceptación blanca hacia la música negra y de una libertad sexual entre blancos y negros que tuvo sus consecuencias. Con este pedazo de cacho de trozo de tema de rock and roll de Sunglasses After Dark de Dwayne Pullen, seguimos ya con este programa, con Moondog Show. Alan tuvo que renombrar su programa llamándolo de Moondog a Moondog Rock and Roll Party, debido a una denuncia que recibió porque había una patente ya con el nombre Moondog. El éxito del programa subió como la espuma, y él pues lo aprovechó. En el 52 organizó lo que sería el primer concierto de rock and roll de la historia. Se llamaría el Fritz March Moondog Coronation Ball. El problema fue que, bueno, fue un concierto que se organizó en Cleveland, en el Cleveland Arena, con capacidad para unas 10.000 personas, y ahí tiró. Alan Freed pecó de ingenuo. Dos tercios del público eran blancos y fuera se quedarían casi 10.000 negros que sin entrada y sin poder entrar. Durante el concierto ocurrió pues que la gente de fuera tiró las puertas abajo y entró en avalancha. Evidentemente se lió pues un pollo bastante importante. Las críticas empezaron a caer sobre Alan Freed, pero no obstante, pues bueno, vamos a recordar ese primer concierto y las trágicas consecuencias que tuvo, porque como en el anterior programa hablamos de la segregación en la comunidad negra. Estamos hablando de 1952, el primer rock and roll de la historia, por lo tanto estamos en pleno auge de rebelión de la comunidad negra por sus libertades y por los derechos civiles. En muchos estados todavía había mucha segregación y había mucho racismo, sigue habiéndolo ahora. Y entonces, pues bueno, él no pretendía que ocurriera esto, todo lo contrario, pero así fue. vamos a escuchar un par de temazos y seguimos hablando de este programa que se pasaría ya a nivel nacional y bueno, y luego pues con sus consecuencias. I even like the way. Corría el año 1954 y Moondogs Rock and Roll Party se trasladaba a Nueva York. Comenzaba su época dorada. Su programa iba a ser emitido a nivel nacional. Estos dos rock and rolls que acabamos de escuchar, de Don Duncan, Something Special, y Art Adams, el Dancing Doll, como decíamos, su programa se trasladó a Nueva York con una nueva oferta de otra emisora, con, cobertura estatal. Su programa pues subía como la espuma, era el gran auge del rock and roll, era imparable, aunque muchos se ponían las manos en la cabeza ante la música del diablo. Y bueno, un programa con visitas y conciertos de los mejores artistas a nivel nacional, se daban en el programa Moondogs Rock and Roll Party. Gente como Eddie Cochran, y entre muchos otros. Eddie Cochran, speaking from the station with a big sound all year round. Era el Money Honey en directo. You know the landlady's ringing my front door bell. I let it ring for a long, long spell. Went to the window, but got a blind on there. Honey, just exactly what you got on your mind. She said, I want money, honey. I want some money, honey. I want some money, honey. If you're gonna get along with me, well, I screamed and I hollered, I was so hard-pressed. I called a woman that I love best. I got my baby about half past three. She says, Eddie boy, just exactly what you want with me. I said, I want money, honey. I want some money, honey. Now I know the sun may shine and the wind may blow. The women may come and the women may go. But I say I love you, honey. I just want you to know. I want some money, honey. I want some money, honey. I want some money, honey. If you're gonna get along with me. Era Eddie Cochran, y en 1957, tres años más tarde de irse a Nueva York, la ABC Televisión le invita a dar el salto a la televisión. Pero digamos que en un episodio en el que Frankie Lymon era un cantante negro, salió a bailar con una chica blanca y los socios del canal se llevaron las manos a la cabeza y presionaron de tal modo que el programa fue retirado de la televisión porque no se podía ver a un hombre negro bailando con una chica blanca. Y es que Alan Freed siempre evitó... Además de eso, evitó las versiones blancas. Hemos hablado de este tema en varios programas de la isla sobre, en el momento del auge del rock and roll, una serie de cantantes blancos en los que la mayoría de sus canciones eran versiones del rhythm and blues negro. Elvis Presley, Bill Haley, etcétera. Alan Freed siempre estuvo a favor de las versiones originales, las negras, del rhythm and blues. Y fue siempre un tipo pues bastante claro y nada ambiguo en este tema. Eso pues trajo sus consecuencias, evidentemente. Vamos a escuchar otro grupo negro, The Trainers. Lo hemos escuchado antes, el Go Go Go. Ahora vamos a escuchar el Rockin' Is Our Business. And Rockin' Is Our Business. Versión en directo en el Moondog Show. Rockin' is my business. Rockin' is my business. Ride, ride, ride, everybody ride. Con este Rocking in Our Business de los Trainers, decíamos que ABC Televisión lo echó de... le cerró el programa por emitir en un capítulo un cantante negro bailando con una chica blanca. A partir de ese momento, los movimientos de Alan fueron mirados con lupa. Y es que al año siguiente, después de un concierto en el Boston Arena también, se iniciaron muchas revueltas y muchos disturbios, y pues lo señalaron directamente a él, el causante de esas revueltas, y condenando a incitar esas revueltas. Fue acusado y condenado por incitarlas, aunque luego se le retiraran los cargos, fue despedido también de la emisora de radio que también emitía el programa a nivel estatal. O sea, que no tenía ya, perdió su programa de televisión, y el de radio se fue a otra radio local para intentar seguir lo que había hecho hasta ahora, pero su camino se empezaría a truncar. The way I walk is just the way I walk. The way I talk is just the way I talk. The way I smile is just the way I smile. Touch me, baby, and I'll go hog wild. The way I love is just the way I love. Come on and be my little turtle dove. Touch me, baby, feels so good. I feel as though I wanna, then I don't know if I should. Yeah, yeah, yeah, yeah. Come close, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Just a little more. That's about right. Now talk to me. Style. Oh, little baby, I will say goodbye. Love me, baby, love me right. Love me morning, noon, and night. The Way I Walk de Jack Scott, decíamos que Alan Freed fue expulsado de tanto la emisora en la que estaba como el programa de televisión, y a partir de ahí pues hubo un acoso y derribo hacia un hombre que quiso unir la cultura negra y la blanca a través de la música. La ley lo perseguiría el resto de su vida. Fue acusado de soborno durante el fenómeno Peyola, que habíamos hablado aquí, que fue cuando se empezó a sobornar las radios y los DJs para que machacaran una serie de temas, que eso perjudicó mucho a los artistas. Y a pesar de que otros DJs y directores de otras radios habían sido pillados in fraganti, la ley solo se centró en Alan Freed. Era una pieza a eliminar una y otra vez, hasta que se consiguieron hacer de él una multa tras otra, un caso, pues dejaron un hombre pobre, sin trabajo y sin hogar. Murió el 20 de enero de 1965 a los 43 años. I didn't want to see her again. What makes the night so lonely? What makes the night so long? Well, I guess it's just because I'm a man that's done a good woman wrong. I can't eat, I can't sleep. All I can do is cry. Told her that she was a trifler. Told her that she played around. But I was just a little man trying to hide the tracks she found. Myself a flyer, one that's Kansas City bound. I'm going looking for my baby. Pues fue así como consiguieron acabar los sectores más conservadores y con más poder con lo que era el diablo. Alan y muchos otros artistas relacionados con el rock and roll fueron apartados de los escenarios, de las radios, de las televisiones. Fueron acusados de tenencia de drogas, de delincuencia, de no pagar impuestos. Y otros sufrieron pues trágicos accidentes. Lejos de morir, como algunos creían, el rock and roll volvió a resurgir en Gales y una década después. La rebeldía del rock and roll y del rockabilly se extendería ya definitivamente de una forma mucho más callejera y menos comercial por todo el mundo, no solamente en Estados Unidos. Vamos a escuchar un tema de ya totalmente actual, de una peña que conocemos, que estuvieron aquí en la radio, y vamos a hacer, nos quedan 5 minutitos. Sepáis que estamos en la isla, en Radio Bronca, en el 104.5, que nos podéis visitar en la web radiobronca.info, si las 3 W, que la isla tiene un blog que es laislarebronca@wordpress.com, donde colgamos nuestras intros anti-caspa, los podcasts, algunas listas de reproducción y lo que creamos importante. Vamos a escuchar los cuasas con el tema BA. I wonder what could happen in your life. And I see that all this time we were very far. But now I hope I will see you in the place where all begun. And I know I will ever be in your heart. And I was always crying, but I really was growing up so far from you, B.A. Thinking of you makes me so strong. I used to live in a place I call it home, in a childhood memory where I belong. So much time has passed, so memories has come right to my mind. When I was a kid full of hope for things to come, but I never thought my future's going to be so far from home, in a place where I first met the love. Bueno, y antes de despedirnos ya definitivamente hasta de aquí 15 días, bueno, queríamos, no nos queríamos ir sin antes decir pues un par de cosas. Primero, que esta semana ha habido una serie de redadas y detenciones en el Ateneu de Sabadell, estaba el local de la CNT. Han habido personas, 5 detenidos acusados de terrorismo anarquista. Ha habido el mismo día por la mañana el desalojo de Campiella. Bueno, está claro que hay un acoso y derribo a las casas ocupas y a todo un movimiento pues más anarquista o más libertario. Yo quería hacer simplemente pues que ellos parece que tienen muy claro quién es el enemigo del sistema. Y sin embargo nosotros parece que no sepamos muy bien a dónde disparar. Bueno, nuestro apoyo a ellos, evidentemente. Otra cosa, aprovecho ya para hacer una pequeña agenda así rápida de hoy. Hoy en la Plaza Ángel Pestaña hay la presentación del libro de las fiestas del barrio de La Prospe, pedazo de cacho de trozo de fiestas. Presentación con gente de La Prospe y luego con el grupo de los Chonders. Habrá fiesta en Ángel Pestaña, no os la perdáis si podéis estar, a partir de las 7 de la tarde. También tenemos el aniversario 17 del Ateneu Popular de Baicarca, en el que hoy ha habido tas de cervezas. De 9 a 2 habrá conciertos con The Cabrons, Los Tumbaos y Rumba Guay. Todo esto será en la Plaza Bolívar, en el metro de Baicarca, en línea 3. Y a los amantes del rockabilly, pues hoy tenemos fiesta Rock the Joint con Marcos Sendarrubias, con DJ Franco y Rocola, que lo tendremos aquí en breve para hacer otra entrega de los intocables del rockabilly. Todo esto en la sala pop en la calle Rafael de Casanovas 3 en Santa Coloma. O sea que cosas no os faltan. Deciros, la semana que viene empiezan las fiestas de La Prospe y Radio Bronca estará ahí, estará el sábado paella, al lado de Ángel Pestaña, justo encima, que hay unos jardines ahí estaremos. Inauguramos un local nuevo de la radio, donde se pueden hacer actividades y muchas cosas. Habrá presentación del libro de los 25 años de la radio, haremos radio en directo y también haremos radio en directo el día siguiente, el domingo. Estará seguramente la isla con los chanquetes y con más gente montando el pollo. Así que bueno, pues ya nos despedimos definitivamente hasta el siguiente programa. Hasta la próxima, un besito. Well, I ain't got a worry and I don't give a damn. Tell you pretty baby, I'm a fast living man. When I pull back the floor, man, you wanna hear the sound. Hey, I'll throttle wide open, old wheels left. Wagons, I nip it through the lanes. People think I'm crazy like I ain't got no brains. They don't understand, man, I'm just fooling around. I got a flop of open both wheels left and round. Bullet from a gun.